roto. Las manos de la santa pa' los dedos que antes tocaban algo más hermoso. No sé, tal vez tu vómito perdió mi oído.